Nosotros pedimos primero que nos puedan mejorar, ¿cierto?, nuestra posibilidad de remuneración. Estamos exigiendo un porcentaje de aumento. Hoy día tenemos un 0% para nosotros, los jardines infantiles tienen un 0.8%. Para nosotros, por cuarto año consecutivo, nada. Nosotros como trabajadores de oficinas regionales somos los más afectados, por eso digo, somos los trabajadores hoy día de segunda categoría. Hemos tenido mesa de trabajo, mesa de negociación, pero la verdad es que los avances han sido bien escasos. Por lo tanto, es el momento ya de golpear la mesa un poco más fuerte y decir basta, basta de ser invisibilizados. Por eso que hoy día salimos a la calle, lo hicimos el lunes, ayer esperamos alguna respuesta, no hubo respuesta y hoy día estamos en la calle nuevamente.